gimnasia verbal, shall. Ok, shall es un verbo que utilizamos cuando preguntamos a alguien algo, por cortesía, si podemos hacer algo. Por ejemplo, abro la ventana y yo espero una respuesta positiva. Espero que me vas a decir que sí, que no hay problema. ¿Vale? Entonces digo shall I. Solo se emplea en la primera persona, que sea singular, shall I o shall we en plural. ¿Ok? De acuerdo. Muy fácil. Abro la puerta, por ejemplo, sería shall I open the door. ¿Ok? Decimos las dos palabras muy pegadas una a la otra. ¿Eh? Shall I open the door. ¿Vale? Cojo el teléfono. Shall I answer the phone, for example. ¿Ok? Ok. Vale, por ejemplo, te lo sujeto. Shall I hold it for you? Muy bien. ¿Le digo la verdad a él? Shall I tell him the truth? Good. ¿Lo leo yo? Shall I read it? ¿Hago yo la cena? Shall I cook tonight? Good. ¿Pongo la mesa? Shall I set the table? Good. ¿Hago una reserva para las 8? Shall I make a reservation for 8 o'clock? Good. ¿Te despierto? Shall I wake up? Yeah, shall I wake you up? Shall I wake you up? Yeah, shall I wake you up? Okay, lo busco yo. Shall I look for it? Shall I look for it? ¿Te ayudo con tus cordones? Shall I help you with your laces? Good. ¿Hablo con ella sobre el tema? I speak to her about... No, shall I? Shall I speak to her about it? Good. ¿Nos vamos de todas formas? Shall we go anyway? ¿Lo buscamos en internet? Shall we look it up on the internet? ¿Salimos a cenar esta noche? Vale. A ver, perdón. Shall we have dinner out tonight? ¿Le decimos lo que pasó? Shall we tell him what happened? ¿Lo abrimos ahora o más tarde? Shall we open it now or later? ¿Lo vendemos? Shall we sell it? ¿Bailamos toda la noche? Okay, now we're talking. Shall we dance all night long? ¿Cogemos el coche? Shall we take the car? ¿Lo consideramos en otro momento? Shall we think about it another time? ¿Alquilamos un DVD esta noche? Shall we rent a DVD tonight? ¿Anulamos la reunión? Shall we cancel the meeting? ¿Lo intentamos? Shall we try? ¿Lo intentamos? Shall we have a go?